Lo tenemos a Mateo Riperto. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Paula te saluda. Hola, Paula, ¿cómo van? Hola, La Pampa, hola. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo viene esta obra? Contanos un poco. Y bueno, y queremos saber, es oriunde, está bien dicho ahí. Sí, pueden decir oriundo, oriunda, oriunde, por eso la X. Mm. Nos preparamos bien, mucha ansiedad. La obra se estrenó en mayo, acá en Capital Federal. Y nada, estoy con muchas ganas, muchos deseos de llevarla para allá. ¿Has recorrido otros lugares también del país con esta obra? Por el momento, primer parada es La Pampa. Después seguiremos recorriendo. ¡Qué honor, entonces! Ahí casi te diríamos de estreno, entonces. Sí, la verdad que sí. Hicimos acá 3 funciones de como apertura, y nos fue bárbaro, y bueno, también yo quería estrenarla para poder llevarla para allá. O sea, la meta principal era poder estrenar una obra en Santa Rosa y bueno, volver un poco a las raíces. Mateo, esta obra no solo la protagonizás vos, sino también la creaste vos. Sí, correcto. Yo empecé a escribirla hace 6 años. Yo había vuelto de Madrid, estuve viviendo 6 meses allá estudiando, y a la vuelta, inspirado en una obra de Carlos Gorostiza que se llama El Acompañamiento, empecé a escribir y ensayar ciertos ejercicios o pequeñas escenas que yo tenía, y fui montándola, y a medida que iba creciendo el texto iban creciendo también las escenas y algunas piezas más coreografiadas, y bueno, tuve ayuda también de colegas que me dieron una mano con el texto y la dramaturgia, pero sí, es una creación propia, dirigida e interpretada por mí, y por eso se llama, es una autoficción o biodrama, también podríamos decirle. Uh-huh. Bueno, como vos decís acá, como autoficción o biodrama, ¿qué peso también el estar solo, ¿no? También en el escenario y representar muchas emociones, por lo que leí de la obra, se representan un montón de realidades. Sí, en la obra, bueno, al principio me inspiré en este personaje de la obra, El Acompañamiento, y la obra empezó a ser más que nada un capricho para mí. Yo quise hacer una obra para mí, para interpretar para siempre y agregarle material a medida que crezca la obra y su intérprete. Y era una obra en realidad para empezar a hacer en cuarentena. Justo yo estaba escribiéndola y ensayando, y bueno, tuvimos la pandemia. Y por suerte fue mutando y se convierte en esto, en un biodrama para hacer hasta morir. Veía que justamente decías el tema de la cuarentena con el apoyo de mi cordura mental, ¿no? ¿Qué tema? Correcto. Pero digamos correcto. Que siempre decimos del arte como gran sanador, como gran herramienta sanadora en esta época de pandemia, que ojalá no se vuelva a repetir más, ¿no? Vos ya, como que encima ya venías con sabiendo un montón de historia. Una cosa es que te agarre ahí y digas, che, me voy a dedicar al arte, y otra cosa es ya sabiendo a ver desde qué lado me planto. ¿Ya estás mejor plantado en esa parte o no? Sí. De hecho, yo empecé a estudiar actuación un poco desde muy joven, ahí en Santa Rosa. Empecé, no sé, por ejemplo, en el ATTP a estudiar, y después fui como fomentándome el estudio de distintos géneros y de todo un poco, y al recibirme también de actor y director, yo me generaba ciertas preguntas como, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero actuar en obras? ¿Quiero yo escribir? ¿Quiero dirigir? Y empecé a ver mucho teatro de profesores y profesoras a las que yo iba también a estudiar particularmente, y surgió esa idea de, bueno, voy a hacer mi propia obra, porque también estaba un poco desilusionado con no quedar en castings o no saber bien para dónde arrancar, y dije, bueno, voy a empezar a hacer una obra para mí. Y por suerte, surgió algo de lo cual estoy muy, muy orgulloso, porque habla también de qué es ser artista, sobre los deseos, el trabajo, la pasión. Por supuesto, también está relacionado con ser gay en una ciudad chica, crear conciencia sobre discriminación a personas homosexuales, personas con HIV, personas artistas, ¿viste? Como que puede abrir bien el panorama y definir sobre qué habla la obra, pero también es esto que yo digo en la sinopsis, que bueno, es una historia onírica, es una comedia, es un poco también una carta de amor hacia el teatro, porque lo que pensábamos también en cuarentena es que el teatro se había muerto de alguna manera y estábamos todos atrapados en pantallas. Y desde ahí también surge el deseo de hacer una obra para romper con eso. Siempre se habla que algunas veces misionarnos en el propio pueblo es lo complicado, ¿no? Viviste acá en Santa Rosa, te fuiste a Madrid, pasaste por Buenos Aires, ahora volvés a las raíces, lo dijiste hoy al principio, ¿no? Sí, vuelvo a las raíces. ¿Cómo se encuentra el Mateo de ahora? ¿Y cómo, cuál es el balance que haces del Mateo que se fue? Y es, wow, qué pregunta, porque Mateo que se fue tenía 19 años y hoy con 30. Cambió mi vínculo también con la ciudad o con mi yo profesional o mi yo actor. Todo el tiempo está mutando esa pregunta, porque obviamente ser artista es complicado, nadie es obligado a ser artista, entonces es algo que uno tiene que perseguir y se convierte en una vocación. Si uno está dispuesto también a dedicarle mucho tiempo, lleva mucho tiempo de entrenamiento, de lectura, de ir al teatro, de aprender, no solo teatro, también se danza, canto, de todo. Como que yo creo que hoy tiene que ver eso, volver a Santa Rosa, que la obra se llame Oriunde, también tiene, es como un pequeño guiño, y yo creo que hoy también estoy como cumpliendo un poco un ciclo de como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Como es como un viaje que empieza y termina y vuelve a empezar todo el tiempo, porque hacerlo en Santa Rosa también para mí es muy significativo, porque hay un Mateo que se fue pensando que no iba a ser actor, o yo no se me ocurría que podía ser un modo de vida, digamos. Tal cual. Entonces hoy es como un orgullo y las ganas de compartirlo son totales. Por eso también la llevo para allá, porque me interesa también que el teatro salga un poco de capital y también eso, que allá vayan al teatro. Es una obra que habla de cómo ser artista y montar tu obra también un poco. Totalmente. ¿En qué parte te sentiste más cómodo? Porque bueno, ya la parte de la actuación la tenías, pero después ponerse a escribir, a montar esta obra y demás. ¿Desde qué lado te sentiste mejor? ¿Desde el lado de ahí arriba del escenario o en el atrás de escena? Y es un poco ambigua y complicada la línea, porque dirigirse a uno mismo también cuesta el poder tomar una opinión más objetiva sobre el material. Pero definitivamente yo me encuentro como un pez en el agua sobre el escenario. Claro, sí, totalmente. Además, adentrarte en esto y uno sabe cómo contar lo que escribió, ¿no? Uno sabe lo que quiso poner en ese guión. Entonces, interpretarlo es como más fácil, ¿o no? Quedárselo sí, a otro que lo interprete, digo. Por supuesto, sí. Igual he tenido ideas de quizás dirigir actores que a mí me interesan, prestándole el texto una vez que yo ya esté cansado de hacerla. Me divertiría dirigir a alguien que haga de este personaje, pero sí, la realidad es también eso, llegar a poder interpretarla es un sueño que hace 6 años yo había empezado con una idea. En realidad era una obra que yo hacía con una amiga, eran dos personajes, la obra hablaba, tocaba ciertos temas de depresión o de algunas tristezas, y fue mutando, y con ciertos hechos que sucedieron en la cuarentena, que yo expongo y cuento en la obra, hoy se completa mucho más ese paquete material que empezó hace un montón, y hoy es como, es es eso, es mi obra para hacer siempre que pueda, siempre que quiera y llevarla a todos lados. Es como la excusa para actuar sin parar. Mateo, ¿cómo, para el que te esté escuchando y ya está escribiendo ahí por mensajes encargando su entrada, y el que está en duda, y el que está en duda ahí, ¿por qué tiene que ir a ver esta obra? Porque primero y principal es fomentar, sostener y ayudar al teatro nacional, más que nada, aparte del teatro pampeano, porque es también descubrir cosas que quizás no se enseñan, no se aprenden y pocos conocen, porque la obra habla de muchos temas, habla de temas de depresión, de trabajo, de la pasión, del amor, habla también de sexo, habla de muerte, de muchas cosas con un humor medio ácido, así que también esa es la recomendación. Es una hora para divertirse, para olvidarse un poco del mundo de afuera, que es un caos. Y la recomiendo porque es excelente. Mateo, bueno. No, y es muy divertido. A mí lo que me interesa es eso, que puedan ir al teatro y que el boca en boca es lo principal, ¿viste? Y más que nada es eso, que yo también crecí allá y conozco la frase de no, es que por ahí no hay nada o no sabemos a dónde ir o qué hacer. Y está bueno también enterarse que hay obras o hay personas que vivimos afuera, pero nos interesa llevar nuestro material allá para que alguien que va a ver la obra y cree que quizás es imposible ser actor o no sabe que puede estudiarlo y vivir de eso, es posible. Totalmente. Requiere dedicación. Así es voluntad, ¿no? Y es curioso, es la curiosidad pleno todo el tiempo. Es decir, bueno, ¿qué más puedo aprender? Totalmente. Mateo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Y mucha mer para el sábado. Muchas gracias. Los esperamos a todos en el Teatro Tecacú. Quería también contar que es una obra, no la hice solo, soy yo en escena, sí. Pero hay mucha gente detrás, colaboración artística de Jorge Tebs, vestuario de Churri Perto, coproducción de La Tía Espacio, Llego a Producciones y Steffi Sleiman, que es mi productora asistente, que vamos a estar yendo para allá. Ya mañana ya partimos para allá. Qué lindo. Después quiero repercusiones de cómo encontraste Santa Rosa. ¿Hacía mucho que no venías? Voy todos los veranos. Ah, bueno. Y la última vez fue en febrero. Pero bueno, ahora a encarar el frío allá. Totalmente, el frío seco, acá se pasa un poquito peor. El frío. Sí, las heladas y todo. Mateo, un abrazo enorme, muchas gracias. Igualmente para allá y para todos ustedes, nos vemos prontito. Adiós.